30, 35 años. Raúl Alfonsín diría un momento bisagra, ¿no? En la historia. Sí, bueno, sería la palabra quizás más correcta que la mía al decir dramático, pero No, puede ser dramático y bisagra al mismo tiempo. Sí. ¿En qué lo fundamento esto? Argentina está despegada de la región, creo, de la región de América Latina, despegada en cuanto a sus valores, sus registros económicos, en cuanto a su relación con la democracia, ¿no? Uh-huh. En cuanto a su relación con sus vecinos a sí mismo, uh-huh. ¿no? No tenemos buen vínculo ni con Uruguay, no tenemos buen vínculo ni con Brasil, no tenemos buen vínculo con Chile, con Bolivia no pasa nada, digamos, uh-huh. Con Paraguay no pasa nada. Entonces yo lo veo un poquito aislada regionalmente, en un año de transición, finalizando una época de un dominio electoral, de un proyecto político que indudablemente va a sufrir un cambio, gane quien gane, en las condiciones que gane. Esto va a tener un impacto muy fuerte y está teniendo un impacto muy fuerte sobre las actividades empresarias. Hay una postergación en la toma de decisiones. No sabemos con qué dólar vamos a vivir. No sabemos ni siquiera cuánto tenemos que pagar de impuestos a las ganancias, ¿no? Con sanciones tremendamente confusas, que no sabemos si termina beneficiando o perjudicando. Así, todo esto me parece que produce un nerviosismo mayor al tradicional, al promedio, que ya en Argentina suele ser alto. Suele ser el promedio alto. Te escuchaba, primero dos cosas. Por un lado me van a salir corriendo, diciendo dónde está la puerta. Y por otro lado pensaba en los distintos nerviosismos, ¿no? Pensaba que el oficialismo, el gobierno, está nervioso por la inminencia posible de tener que irse, ¿sí? Sí. Eso lo pone nervioso. La oposición, en distintas oposiciones, vamos a decir, no para meter a toda la oposición en la misma bolsa, pero la oposición con chances de ser gobierno. El macrismo. Sí, está. El macrismo está nervioso, no lo parece, pero el macrismo está nervioso porque siente que tiene cerca una posibilidad y le produce nervios el dilapidarla, sí. el tenerla adelante y no poder agarrarla, que se le escape esa oportunidad. Y también debe haber una dosis de nervios, supongo yo, por si efectivamente la consigue, ¿no? Porque sí. Después viene un qué hacemos. Hay un nerviosismo masista que siente que se le escapa entre los dedos, que no llega. Algo que tenía, ¿no? Sí. Y que no llega. ¿Y qué diría? Bueno, después vamos a hacer un análisis político sobre eso, si te parece. Sí, sí, ¿no? Estamos haciendo un poco la introducción, hay mucho para hablar de y un nerviosismo general de la sociedad que se siente, partícipe pero espectadora, porque tiene la sospecha que no sabe qué tanto de lo que decida va a estar bien o mal y qué tanto tiene en cuanto a margen de decisión, y no hablo solo del voto, ¿no? No, sí. Igual es una sociedad que le gusta el rol de espectador. Sí. Es ambivalente, ¿no? Le gusta el rol de golpearse el pecho en algún momento creyendo, digo yo, que con las cacerolas volteó un gobierno, cosa que para mí no fue así. No, para nada. Y por otro lado, le gusta el rol de victimizarse y del yo no fui. ¿No? Yo no lo voté. Sí. ¿No? Yo no estuve en la plaza, yo no lo voté. Yo no estuve ni con Malvinas. Esto que siempre decimos, Galtieri, ¿no? Claro. No lo voté a Menem. Nadie votó a Menem, nadie votó a De la Rúa. Sí, claro. Y a De la Rúa y a Alfonsín, sí, mejor no hablemos. En la primera época. Y así estamos hasta donde llegamos. Llegamos hasta este punto, abrimos el paréntesis, y si te parece, vamos a intentar ir desarrollando un poquito estos temas, pensando juntos, a partir del bloquecito que viene, ¿sí? Por supuesto. Dale.